Qué fácil es sumergirte en tus pensamientos. Me estoy hundiendo y no voy solo, voy con mis sentimientos. Ya lo estoy temiendo, voy a tener que usar la práctica. La experiencia me aleja de las suciedades tácticas. Situaciones complejas de las parejas. Follemos como comadreja y sin fruncir las cejas. Lleguemos a un acuerdo, un entendimiento. Los recuerdos son tormentos, soy cuerdo cuando miento. No me explico este pica entre chicas y chicos. Yo te doy, tú te quitas, tú me das y yo me quito. Con estas mierdas no me irrito y me limito a contemplar la pura y dura realidad y los flipo. Porque los impulsos nos convierten en reclusos de nuestro propio corazón al estar en desuso. Porque lo veo tan claro y otras tan confuso. No puedo estar fingiendo y viviendo al amparo del abuso. Soy un puñetero, me dicen te quiero y no me conformo. Al final me quedaré solo con el cloroformo. Formo frases y palabras para aliviar el malestar de mis neuronas cuando estrellan como cabras. Noto el reflejo del viejo desprecio y vaya donde vaya hay un canalla con prejuicio. Siento el lamento de cientos de necios que roban y te ahogan por drogas y por vicio. Salimos de una bolsa fetal para sufrir las heces y sandeces de un mundo fecal. Y el humano es tan sensible, tan predecible, tan dirigible, que es posible que se libre de ser libre. Podemos estar felizmente bailando fandango y al segundo estar oscilando en el fango. Yo juré que nunca más iba a volver a llorar. Me equivoqué y es de las pocas cosas que me puedo alegrar. Lo que hay que hacer es vomitar los pensamientos, acabar con el tormento y matar el sufrimiento. Dejar de agonizar y estar contento y alargar encuentros y momentos de felicidad en el tiempo. De vez en cuando tomar estupefacientes que te sientan calma. Si no tomas drogas también se eleva el alma, aunque es más difícil. La sensibilidad preperceptiva en déficit. El cannabis no es lo único que me hace sonreír. Y si una caricia de corazón, la ambición en tu relación, llorarás por tu separación. En una pareja es mejor no forzar la convivencia, ni tirones de oreja ni tratos de excelencia. Que las hostias no se conviertan en coherencia, para que no se trate de una cuestión de supervivencia. En el que si uno siente la necesidad de perdonar, no los hace por la prepotencia que esto puede engendrar. Noto el reflejo del viejo desprecio y vaya donde vaya hay un canalla con prejuicio. Siento el lamento de cientos de necios que roban y te ahogan por drogas y por vicios.